지 못해 나를 깨려고 애써 봐도 거부조차 할 수 없는 네게 갇혀버린 사랑이 없다면 정말 사랑했던 거란 내게 길어지는 말아 Always by his solution Come on 누가 마치 내 심장을 꽉 쥔 채 놓지 않는 것처럼 아직까지도 너는 그렇게 내 마음 다다다다다다 가져놓고 네가 없으면 내 몸이 다 타버리게 만든다 나는 웃고 가둔다면 사랑도 묶인 채 그대로 묶인 채 거릴 수 없는데 자유롭게 비워놓고 바라봐 오짐도만 채울게 너만 가득 채울게 Love a holy God 느꼈을 때 너는 더 나를 원해 모든 게 언제부턴가 조금씩 잘못된 것 같아 이 사람으로 alternativo, mitológico y bohemio? Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Bienvenidos a esta nueva etapa en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Acompáñanos en este crepúsculo musical que es orientado por las estrellas y la bella luna. Esto es Nightcover. Yo soy Toki. Comenzamos. Thank you. Buenas noches a todos, yo soy Toki y estoy aquí de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal va su miércoles? Sorry, ya estoy de vuelta. Una disculpa, se me vino un ruidito, pero ya estamos por acá. Veo que ya está llegando mucha gentecita y pues les doy la bienvenida a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantadas por otros artistas en el medio. Versiones diferentes, haciendo homenajes a las cantantes y en las versiones originales. Bienvenidos todos, espero que este miércoles haya sido provechoso para todos y que hayan tenido un gran día. Vengo aquí para enseñarles un poquito de canciones diferentes. Por lo general, otros programas vienen hablando un poquito acerca de lo que es la farándula o el, ¿cómo les digo?, el medio de artístico en Corea, y yo paso a contarles más bien la parte cultural. Vamos a hablar acerca de lo que es la segunda parte del medio Joseon y algunas criaturas mitológicas. Vamos a mandar saluditos a las personas que se encuentran por acá. Anda mi Lilia Zaragoza, un besote para ti. También anda DJ Gala, un besote para ti. Anda Exi también y anda por acá. También anda mi Montero preciosa por el chat de Station. Un besote, también un saludote a todas las personas que nos escuchan por medio de la aplicación y a aquellas que nos escuchan por el reproductor en las páginas de Facebook. A Cerdo Conejo, hacia Love Stories, y es un club de fans, y nuestra querida y preciosa página de Facebook, Station K-Pop, que por fin ya se nos hizo, ya tenemos nuestro reproductor en página. Así que corran a escuchar y por medio de la aplicación de Station. Bueno, ¿qué les platico? Ha sido una semana muy, bueno, tranquila al parecer. Sí, Montero, un besote para ti que nos andas oyendo por medio de la aplicación. Mira, qué padre, DJ Gala nos viene escuchando de regreso de la escuela. Un besote para ti. No ventaneando, sino que se refieren un poquito más, ¿cómo les diré? ¿Puede decirse que soy una ñoña? Este programa es como más ñoño, en cierta forma. El otro es para disfrutar de nuestros idols y este es como para disfrutar un poquito más acerca de la historia de Corea. ¿Sale? Los pedidos quedan completamente abiertos. Voy a poner aquí pedidos abiertos. A ver, permítanme. Pedidos abiertos. Dos por persona. Sin miedo. ¿Sale? Sí, ustedes rían, disfruten este programa, para eso es. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos con Hanbok de Toki, vamos entrando ya de lleno al programa. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Okay. 쑥스럽던 아시더라고 근데 가끔은 너무 행복하면 또 아파올까봐 내가 가진 이 행복들을 누군가 가져갈까봐 아름다운 아름답던 그 기억이 난 아파서 아픈 만큼 아파해도 사라지지를 않아서 친구들은 사람들은 다 나만 바라보는데 내 모습은 그런 게 아닌데 자꾸만 뭐라만 가 널 좋아해. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Bueno, ya estoy de vuelta. Vamos a mandar saluditos a las personas que siguen llegando. Me están mandando mensajitos. También mi querida Kat, que llegó por acá. Un besote para ti. También anda por acá Garrett y por el chat de Station, por medio de WhatsApp, también anda mi querido Brownie. Un besote para ti, mi Montero y Lilia Zaragoza. Qué bueno que andan por acá. Recuerden, los pedidos están abiertos. Me quedan en total, ¿qué les diré? 5 pedidos. Por favor, los que quieran, háganmelo llegar por el chat de pedidos o por medio del WhatsApp. aquellas personitas que no hayan pedido, ¿sale? ¿Sale? Bueno, hoy les voy a hablar acerca de el Joseon intermedio o el medio, periodo medio Joseon, que es un periodo de la dinastía que marcó intensas y sangrientas luchas por poder durante esta época, ¿sí? Se viene la primera invasión japonesa, se viene la lucha de fracciones, ¿qué es esto? Que ya se empieza a dividir quiénes están con los japoneses y quiénes ya están con los chinos. Joseon se encuentra creando lazos con estos dos imperios para poder tener un gobierno o una época más pacífica, puede decirse, y poder consagrarse también, tener como un tipo de embajada. Brownie, hola, un besito por acá, y andas también por el chat de la página, qué bueno que andas por acá, córrele, córrele, quedan 5 pediditos, 2 son para ti, córrele, córrele. Y pues bueno, la primera invasión es la japonesa. Esto es durante las invasiones de la década de 1590, se da por el hecho de que quieren abarcar un poquito más lo que es las zonas marítimas o las rutas marítimas para poder adquirir lo que es el comercio con lo que son las tecnologías de armas portuguesas que iban directamente a China, y su punto intermedio para llegar, o el puerto intermedio, era exactamente los puertos de Corea. Así que los japoneses, con tal de adquirir eso, prácticamente invadían, ¿no? Y ya los japoneses pues ya traían otra tecnología, ya empezaban a implementar lo que eran las armas de fuego en Europa, ya estaba el Edo en su apogeo, y pues como ya saben, en estas épocas Japón toma gran fuerza y retoma o llega a invadir lo que es la península de Corea, pegada ya a lo que es la zona de Japón, y adquiere también lo que es el Hansong, que es la actual Seúl, y parte de Pyeongchang. Más adelante, pues durante la guerra, los coreanos desarrollan potentes armas de fuego y las naves tortuga. ¿Qué son las naves tortuga? No sé si alguien ha llegado a ver una... no me acuerdo cómo se llama. Les voy a investigar ahorita. Es una película donde salió Sully de FX. Habla sobre piratería en la zona de Corea. Y las naves tortugas son barcos coreanos que prácticamente traían cubierta en la parte de arriba con metal, precisamente para evitar que, o hechos de hierro para evitar que fueran perforados tan fácil por estas ya nuevas tecnologías, ¿vale? Perdón, Brownie, sí, tú, pequeña, sí, lo sé, perdón. Después se viene la invasión de Manchúes, que es como una parte ya más pegada al norte de Corea, que pues tenían problemas políticos respecto a quiénes son los que estaban apoyando la parte de las relaciones pacíficas entre China y Corea. Con esto pues ya se viene una guerra importante, y es donde ya se divide exactamente quiénes quedan de parte de Corea, de quienes quedan parte de China y quienes representan ya la parte de Japón. Esta es otra de las zonas, otra parte de la historia del Joseon medio, y las relaciones pues empiezan a ser cada vez más fuertes, y en ese tiempo se supone que ya la gente queda pegada a lo que es la dinastía Ming, que es uno de los grandes imperios que ha tenido China, y y ya pues Japón se empieza a convertir en algo ya más potente, es una potencia, y ya empieza a adquirir más poder sobre lo que es Corea del Sur. Esto es como un resumen pequeño acerca de lo que es el medio Joseon, es como algo más cortito y básico, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más de música. Recuerden que están abiertos los pedidos, son 2 por persona. Me quedan, en dado caso de que no pida... Ustedes pidan, ¿no? Nadie se quede sin pedir, ¿sale? También, pues, como les digo, mando saluditos a las personas que nos escuchan desde la oscuridad en la aplicación de Station. No se olviden de hacerse presentes. Ahorita les mando un mensajito por por la aplicación, así que estén pendientes. Estamos escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Nightcover. Ya vengo. Así que ya soy libre. Yo tengo la esperanza de volver a enamorarme. No miro hacia atrás. Yeah, yeah. En ti no pienso más. No way. Yeah. Ya yo no soy aquella buena persona. No vamos a pensar demasiado las cosas. Oh, no seas así, turu, turu, turu. Este es el final de nuestro amor. Yeah, yeah, yeah. Borraré lo que siento por ti, por ti. Yo borraré tu número y no te lo diré. No podemos ser. No, no. Estoy harto ya de todo lo que dices. Goodbye. Eres ya indiferente para mí. Goodbye. Para ti no valgo nada. Te daré mi último adiós. Adiós. No prometo nada, siempre soy como soy. Fingí ser inocente, pero no fue fácil. No habrá una boda, no estés ilusionada. Eres como un juguete fuera de temporada. Y salgo con las chicas, bebo como loco. Y por la mañana tiro todas las fotos. Te borraré de mi mente, ya sé feliz con otro hombre. Ya yo no soy aquella buena persona. No vamos a pensar demasiado las cosas. Oh, no seas así, turu, turu, turu. Este es el final de nuestro amor. Yeah, yeah, yeah. Borraré lo que siento por ti, por ti. Yo borraré tu número y no te lo diré. No podemos ser. No, no. Estoy muy lejos de ti, yeah. Más lejos estás. Muy lejos. Más yo pienso en ti. Pienso en ti. Quiero saber por qué sigo extrañando. 저가 더 나니까 yeah yeah ay. 너 사랑해 꼭 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 ay ay yeah. 살아가면서 살아가면 가끔 조금씩 떠오르기야. 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못한 추억이 됐다. 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다. 널 사랑했다 우리가 만든 너 시나리오 이젠 조명이 꺼지고 소중한 사람이었다. 난 살아가면서 가끔씩 떠오르기야. 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못한 추억이 됐다. 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다. 널 사랑했다 네가 벌써 그립지만 그리워하지 않으려 해. 한편의 영화 따스했던 봄으로 너를 기억할게. 우리가 만든 너 시나리오 이젠 조명이 꺼지고 마지막 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room can't got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. stay a while, stay with me. Stay a while, stay a while, oh. Stay a while, stay a while, stay with me. Lay here with me, oh. I like me better when I'm with you. Yes I do, babe. I like me better when I'm with you. Oh no, I knew from the first time I stayed for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. I like me, I like me. Look who you made me, oh no. Better when I like me better when I'm with you. Drop the beat. Bueno, ya estoy de vuelta. Llegó Jauren, un besote para ti. También un besote a todos los que siguen escuchando el programa. A Exi, un besote. También para Brownie, un besote. También para Andaba por acá, mi querida Kat, un besote. También andaba. También para Garrett, un besote. ¿Quién más andaba por acá? A ver, vamos a encontrar. A mi Lilia Zaragoza también andaba por acá. A ver, ¿quién más estaba por acá? A mi querida Montero, un besote para ti, ya sabes. Otro besote, ya sabes. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de... Les traigo una criatura mitológica. Si saben bien que la cultura asiática, sobre todo, el dragón es la criatura más representativa o la que más llama la atención en cuestión de estas cosas, ¿no? Representa mucho la sabiduría y representa mucho lo que es el impacto de una sociedad, ¿sí? En la mayoría de la mitología europea se relaciona con elementos de fuego y destrucción. En cambio, en la coreana o en la mayoría de la asiática son vistos como benévolos, relacionados con el agua, la cultura y a menudo considerados portadores de la lluvia y las nubes. Por lo tanto, muchos dragones coreanos se dice que residen en ríos, lagos, océanos e incluso en estanques profundos que están situados dentro de las montañas. Hoy les voy a hablar sobre la historia del dragón coreano Jung. Dice así, dice, en los textos antiguos mencionan que a veces estos dragones son tan listos y sensibles que hasta tienen un don del habla. Son capaces de comprender emociones tan complejas como la devoción, la bondad y la gratitud. Una leyenda coreana en particular habla del gran Moon Mu, que es un lecho de muerte deseaba convertirse en un dragón de mar oriental con el fin de proteger a Corea. El dragón coreano se dice que ciertos rasgos específicos en general es la diferencia que el dragón chino desarrolla una barba muy larga. En muchos aspectos bastante similar de la apariencia a los dragones de la mitología china y japonesa, pero el dragón coreano consta con 4 dedos en las patas, a diferencia que el chino, que tiene 5, y el dragón japonés, que cuenta con 3. Al igual que la cultura china, el número 9 es significativo en símbolo de buena suerte en Corea y los dragones se dice que tienen 81, 9 por 9, escamas en su espalda, lo que representa la esencia del yang. En la mitología popular de Corea se afirma que la mayoría de los dragones eran originalmente imugis. Imugis, ya hablamos de ellos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda que es un imugi? A ver, que alguien me sepa decir. Sí, sí. El imugi es una serpiente, que son representados como dragones inferiores que están esperando ascender para poderse convertir en dragones, ¿vale? Y los dragones coreanos Jung son portadores de la salud, suerte y prosperidad. Y sobre todo, mucha fortuna, suerte, riqueza, fertilidad y en todos los proyectos te dan como esa vitalidad y esa suerte que necesitas. Eso es, ese es el dragón que puedo decirles yo que es el representativo de Corea, el gran dragón Jung, ¿sale? Vamos a escuchar un poquito más de música, se quedan aquí en Station K-Pop. Recuerden que las paginitas que nos escuchan, que ya tienen su reproductor en Facebook, son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yesung Club de Fans y nuestra querida página Station K-Pop. Y también recuerden que algunos ya nos escuchan por medio de la aplicación, así que háganse presentes para poderles yo mandar saludos y también les digo que ya sus pedidos ya están en lista. Ok, vamos a escuchar música, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, yo soy Toki, esto es Nightcover, ya volvemos. De Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Thank you. wish I was special. You're so very special. Yeah. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'll just say Bueno, chicos, ya estoy de vuelta. Sorry por ese pequeño fallito, pero ya se estabilizó. Creo yo que ya todo bien. Bueno, chicos, entramos ahora sí a lo que es la playlist de Toki. Recuerden que esta playlist o esta selección de canciones, por lo general los traigo yo en mi celular. Así que pongan mucha atención. Los que pueden o los que quieran usar audífonos, es súper mega recomendado para que disfruten mejor las canciones. Y espero les gusten las cancioncitas que les traigo hoy. Vamos con cover en español, cover internacional y cover divertido. Traemos un cover de Twice, otro de Lehigh y otro de B2B. Así que vamos a escucharlos. Y espero les esté gustando el programa. Sorry por los problemillas técnicos, pero ahí va, ¿sale? Mando saluditos a las personas que nos están escuchando. Anda por acá Exy, mi Brownie también anda por acá. Llegó Ángel Tapia, un besote para ti. A ti no te había tocado beso, así que te mando uno. También anda por acá Jauren. También anda por acá. ¿Quién más andaba por acá? Mandaba Montero, anda también por acá mi Lilia Zaragoza. También anda Garrett. ¿Quién más andaba por acá? Por acá. Mi cat preciosa, un besote para ti, mi niña. Y creo que son todas las personitas que nos están acompañando el día por acá. Recuerden que el día viernes tenemos estreno de nueva temática en Sótano Turro, así que no se les olvide sintonizar a las 8 de la noche, Sótano Turro, con una temática ya de terror. Espero puedan visitarnos y tengan una velada muy interesante con Jessy. Ahí los vamos a esperar a las 8 p.m. ¿Sale? Bueno, vamos a escuchar estas canciones aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, escuchamos Night Cover. Ya venimos. Cover en español. español interpretado por un K-pop artist. Interpretado por un K-pop artist. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Carry on, carry on, as if nothing really matters. nothing really matters. Bueno, ya estoy de vuelta, vengo risa y risa. Amo, amo, amo ese cover de B2B. Ay, no. Es de una cantante que se llama So Chang-hee. La canción se llama Tears. Es una de las más emblemáticas de los años 90 y es prácticamente los que todos utilizan para desahogarse en los karaokes. Es una canción muy muy padre y es súper súper noventera. Espero que la puedan buscar, la versión original está buenísima. Y de hecho, pues, lo chido o lo padre de esta canción es que la cantante, esta chica que se llama So Chang-hee o Wee, San Chong-wee, perdón, alcanza unas notas altísimas. Entonces, lo chistoso, lo padre de este cover es que los chicos tratan de llegar a esas notas, pero pues ya saben, el gallo nos gana, ¿no? Esos desatines, de no alcanzar las notas, son la parte graciosa. Y aparte, pues, es muy representativa también que hacen como parodia de que la canta una Yuma y cosas así, ¿no? Porque, pues, según las nuevas generaciones, estas, pues, canciones de los 90, pues, ya es para gente anciana como yo, ¿verdad? Pero bueno. También tuvimos una versión de Bohemian Rhapsody de la agrupación de Queen. Y esta es una versión soundtrack que hizo Lee High para la película que salió el año pasado. Y también tuvimos una versión en español de Fancy, del Twice. Esta versión no pude conseguir, ahora sí, esta vez me di a la tarea de investigar más covers en español, pero cantados por artistas coreanas. Y ay, no, me fue muy muy difícil conseguir, así que opté por poner esta canción, es muy buena. La chica que la canta se llama Fashion o algo así se llama la chica. Es muy buena haciendo covers en español y espero que la busquen. Ahorita les busco bien el nombre para que la puedan buscar y la puedan escuchar. Tiene, de hecho, de ella ya había puesto Dala Dala de ITZY. También ellas tienen, son dos chicas creo las que cantan. Y también ya les había puesto esta versión y es muy, muy buena. Bueno, vamos a nada más rapidito mandar saluditos. Está por acá Brownie, está Ángel Tapia. Anda por acá también Exdi. Anda también mi querida Kat. Anda Lilia Zaragoza. Mi querida Montero. Anda también Garrett por las sombras. ¿Quién más anda por acá? Recuerden. Este programa pues prácticamente son covers, son versiones diferentes de sus canciones de K-pop, así que espero les esté gustando el programa. También otro avisito, recuerden que este viernes se estrena un nuevo formato en cuestión de Sótano Turro. Vamos a tener un formato ya de miedo, un formato diferente, ahora sí que agarren su almohada, pónganse los audífonos y a disfrutar porque se viene el terror, ¿sale? Recuerden también a las personitas que nos oyen desde las sombras, un besote, saludos a todos y espero les esté gustando el programa. Bueno, vamos a seguir con los siguientes covers. Estos covers ya son dos nada más. Viene Cover Fan, que es un cover de 21 en español, y viene también el Cover Lunar, que es una canción que canta o interpreta Lena Park. Así que vamos a escuchar, ya para regresar y despedir la playlist de Toki, escuchar un poquito más de música y entrar a la última sección. Se llama Algo Más de K-Pop, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, estamos escuchando Nightcover. ¡Ya vengo! Cover de K-Pop interpretado por un fan. Más allá, no digas que tú pronto te vas a marchar, que soy un recuerdo que dejas atrás. No mires estos ojos que se aferrarán a tu ser y más te engañan. No caigas si te tientan, no es la verdad. Nada es eterno, lo descubrirás. Después de la tormenta, la calma. sabes, ¿verdad? Enseguida luego me pregunto si bien estarás. ¿Cómo se vive si tú ya no estás? Hasta que el destino nos junte otra vez. Adiós, adiós. Hasta que estemos listos yo solo diré. No creas, no creas las promesas rotas que pintan. No pierdas esa esencia tuya que cargas. Todo lo que fuimos y siempre será, caen lágrimas. Recuerda que la vida es dura y puedes flaquear. Que siempre tendrás un hombro en cual llorar. Aunque no sea la vida entera, aquí estará y te esperará. Enseguida luego me pregunto si bien estarás. ¿Cómo se vive si tú ya no estás? Hasta que el destino nos junte otra vez. Adiós, adiós. Hasta que estemos listos yo solo diré. Adiós, adiós. Does anyone know, does anyone know how it makes me feel? Hasta que el destino me lleve. Que estemos listos, yo solo diré. I'm Bueno, ya estoy de vuelta. Ay, perdón por ponerlos tristes con la de 21. En serio, no pensé que los pondría muy tristes. Una disculpa, chicos. Ay, perdónenme. En verdad, puse esa canción por el hecho de que el cover está perfectamente adaptado en español. Es una versión que está completamente fiel en cuestión de letra a la que es la versión original. Aparte, tiene muy buena calidad de audio, tiene muy buena calidad de voz la chica que hizo el cover, así que dije, esta canción la tengo que poner, ¿sale? La cantante, es como ya les comentaba, se llama Fiction Cami, la pueden buscar. Este es un cover que ella hizo en el 2017, así que pues si quieren ir a conocer un poquito más de Fiction Cami, ella también es la que cantó la canción de Fancy. Así que si quieren ir a buscarla o conocer un poquito más de ella, ahí está el nombre, se los repito, Fiction Cami. Así que ahí está. Y por último tuvimos en cover lunar a Lena Park en un programa que se llama The War of God Voices. Y este programa habla precisamente de las voces más potentes que te puedas imaginar. Y esta versión de Couple de los Sage Keys está súper bonita porque literal reversionó completamente la canción, haciéndola un poco más rosa de lo que normalmente está esta canción. Si de por sí es una canción muy rosita, esta Lena Park hizo su versión un poco más romántica y más cursi, super cute, puedo decir yo, y quedó padrísima. La verdad me gustó muchísimo. Ese programa también tiene muy buenos covers, así que si pueden escucharlo, pueden ir a buscarlo. Repito, The War of God Voices. También es muy buenísimo ese programa. De hecho, quienes ya me han escuchado por la colaboración que tengo con mi querida Cassandra Martínez, ahí también ya he llevado covers de este programa. Y me pueden escuchar en Encuentros Cercanos al K-Pop, la temporada 2, 2.0, 3 creo. Ahí me pueden escuchar y ahí me tienen de invitada en el programa de Cassandra Martínez. Pues bueno, vamos a pasar ahora sí a escuchar otras dos cancioncitas más y cerrar lo que es la playlist de Toki. Espero les hayan gustado estas cancioncitas que seleccioné especialmente para ustedes. ¡Ay! Espero todo bien. Y recuerden, lo siento por ponerlos tristes, en serio, discúlpenme. también voy a mandar saluditos a las personas que andan por acá. Se me olvidó mencionar a mi querido y a mi bello Gala, que me venía escuchando. Un besote para ti, me venía escuchando de regreso de la escuela. Espero te esté gustando el programa. Y un besote a todos los que me están escuchando, ¿sale? Pues bueno, vamos a escuchar estas dos canciones, pedidos que ustedes me hicieron, y vamos a entrar a lo que es algo más de K-pop, donde les traigo ahora sí que más artistas más independientes, no tanto como el artista tan popular o tan comercial que vemos en el K-pop, ¿sale? Bueno, se quedan aquí en Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, escuchamos Nightcore. Ya vengo. Playlist de Toki. Detesto esta noche, quiero respirar. Detesto mis sueños, quiero despertar. Me siento atrapado, me puedo asfixiar. I wanna be lonely, just wanna be yours. Es tan oscuro estar sin ti, todo es tan borroso. Me hace tanto mal, se vuelve peligroso. Sálvame ya, si estoy sin ti no sé quién soy. No sé quién soy. Mi corazón puede escuchar, tu nombre está cansado de gritar. Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad. Dame tu mano ahora y save me, I need your love before I fall, fall. Dame tu mano ahora y save me, I need your love before I fall, fall. Dame tu mano ahora. De mí, borrando lo malo con solo tus manos me salvas de mí. The best of me, si estás para mí, me siento en lo alto con solo escucharte, al fin puedo reír. Play on. Mi corazón puede escuchar, tu nombre está cansado de gritar. Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad. Dame tu mano ahora y save me, I need your love before I fall. Dame tu mano ahora y save me, I need your love before I fall, fall. Dame tu mano ahora y save me, dame tu mano ahora y save me, I need your love before I fall, fall. Dame tu mano ahora y save me, I need your love before I fall, fall. Pasaron ya, meses pasaron ya, pero hasta el día de hoy no sé nada de ti. Me duele tanto, te he llorado y no parece acabar. No puede ser, no puede ser, no puede ser que te olvides de mí. Mientras yo te extraño cada día más. Si te vuelvo a encontrar, tu amor volverá. Más después volverás. El destino decidió que en mí hacerás. Es cuestión de tiempo y juntos regresar. Porque incluso si volviera a nacer, por seguro te amaría otra vez. Debes regresar, debes regresar. Pues sin ti mi vida no será igual. Solías decir amarme más, pero ahora ya no estás. Estoy comenzando dudar, ya que el amor era real. Quisiera encontrar una razón para tu adiós repentino. No puede ser, no puede ser, no puede ser que esto sea real. No es más que una pesadilla más. Si te vuelvo a encontrar, tu amor volverá. Si te pierdo una vez más, después volverá. Juntos regresar. Porque incluso si volviera a nacer, por seguro te amaría otra vez. Debes regresar, debes regresar. Pues sin ti mi vida no será igual. Es solo un triste sueño que terminará. Sé que muy pronto despertarás. Terminará, solo queda esperar. Estoy convencido, sé que pronto regresarás. Solo contigo puedo estar. Lo dice mi destino, mi futuro es contigo. Nada puede evitarlo. Si te vuelvo a encontrar, tu amor volverá. Si te pierdo una vez vez más después volverá. El destino decidió que en mí hacerás. Es cuestión de tiempo, él juntos regresa. Necesito más de lo que digo. No importa cuánto tiempo, por siempre puedo esperar. Porque incluso si volviera a nacer, por seguro te amaría otra vez. Debes regresar, debes regresar. Pues sin ti mi vida no será igual. Algo más que K-pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a entrar ahora sí a lo que es algo más que K-pop. Y bueno, hoy les traigo... ¿Alguien reconoció la voz? ¿Alguien sabe quién es? Bueno, a ver, les voy a bajar el volumen para que escuchen. Bueno, hoy les traigo esta sección. Vamos a hablar específicamente de qué trata esta sección. Esta sección habla sobre artistas que son más underground o son más alternativos en la música coreana. Y hoy les traigo a Suran. ¿Suran quién es? Suran es un artista que ha tenido gran impacto en el mundo de la música alternativa o en el underground de Corea del Sur. Ella ahorita pues está muy relacionada con respecto a este muchacho, ¿cómo se llama? A Suga de BTS, porque por ahí hubo unos rumores de que salían, de que son muy amigos y así, ¿no? Bueno, esta artista debutó en el año... Permítanme, por aquí está. Bueno, debutó junto con un grupo que se llamaba Lodia. Ella debutó bajo el nombre de Elena y su nombre, pues ahorita lo podemos ver que es Suran. Es cantante, compositora y ella nació en Busan, Corea del Sur. Ella ha tenido grandes colaboraciones con artistas tales como Primary, Yankee, Zico. Hay una canción de Zico que me gusta mucho con ella, se llama Pride and Prejudice. Orgullo y Prejuicio, la canción. Soy malísimo para el inglés, así que discúlpenme. Y la canción que estamos oyendo de fondo es una colaboración que tuvo con Coast y BY. Está muy muy buena, Beside Me. Y pues les traigo un poquito acerca más bien de su onda más underground. No es la onda más comercial que hemos escuchado. Es más bien como de la época en que ella debutó. Era un sonido más alternativo, no era tan común que lo viéramos para esos en esos tiempos, ¿vale? Vamos a escuchar sus cancioncitas y ahorita volvemos, ¿vale? Son un total de 4 canciones, así que pongan atención, espero les guste y se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Algo Más Que K-Pop aquí en Nico, ¿sale? ¡Volvemos! 썩은 내가 어찌 판단하리 내가 너를 썩을 대로 썩은 내가 Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say two brothers? 등받이 어머나 썩어도 어제와 똑같아 자동차 먹다 남은 커피 두 개가 Red Rips 도장은 더민가 진검을 잡았다 빨간 머리카락 새로운 칫솔도 나란히 피곤하다면서 네가 먼저 짠 게 지금 내가 보는 작품이니? 야, 약간 억울하다 그럼 해명을 해봐 어제 무슨 꿈을 꾸셨나? 같은 옷 밤새고 목적은 여잘라 거 대충 맞춰지는 퍼즐 타임 어떻게 넌 danger 아니라고 해줘 근데 넌 danger 누가 봐도 danger 네 다리 일거졌죠 walking in the 당당아 하루 이틀이 아닌걸 여자 그래 후반전 돌입해 흔적들 조립해 또다시 취조해 거짓말 탐지게 묵비권 반칙임 도망갈 구멍은 찾았나 친구들 가족들 사촌도 팔더니 도대체 얼마나 벌었니 인스타 해시태그 수상한 기집애 이걸 못 참는 건 나뿐이니 야 쉽게 말해 말해도 또 핑계만 대고 매번 같은 알리바이 핸드폰 진동음 내가 모르는 번호 거의 맞춰진 퍼즐 타임 누가 말려 말려줘 날 좀 말려줘 오늘 난 댄젤 말려 말려줘 네 다리 읽고 도쳐 워킹인도 당당함 하루 이틀이 아닌걸 여자 그럼 좀 달라 쉽진 않아 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nobody could love like we do. 우린 첫눈에 반했지 전혀 밀당 없는 직후. Yeah, that's true. I feel amazing. Spider 서로 거미줄에 붙어듯 가까이 침투. 어깨를 감싸 꽉 묶인 널 뒤에서 안아. 욕망이 부리면 난 지옥에 사는 악마. 불안함 따윈 우리에겐 그저 드라마일 뿐. 메마른 사막이 단비처럼 서로를 원했고 구원했고 추구했던 우리의 감각. Sleeping pill. 귀찮게 해면해 아주 잠깐이면 돼 너의 목소리를 내게도 비 올 때 있잖아 그 소리를 듣다가 보면 어느새 난 젖게 되고 바람이 거세게 불 때는 온몸을 움츠리고 또 남하고 떨게 돼 Oh baby 하늘에 뜬 별빛은 우리 둘의 미래에 어디쯤 과 같고 그 옆에 다른 마치 피자처럼 몇 조각 없을 때도 있고 그 조각들을 모아 맞출 때 꼭 너와 함께 있을 때처럼 기분 좋아져 나에게 너가 세상이야 Oh baby this world is you baby I'm calling 날 듣고 있어 숨소리 마주 ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite ad hoc, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Pues bueno, chicos, ya se terminó. Vamos a llorar. No. Mucho drama, mucho drama. Qué bueno que estuvieron por acá. En verdad, me da mucha alegría. Hoy quedé mega sorprendida. Que la verdad, qué buenos covers. La verdad, muchos aplausos. Muy buenos covers. Me sorprendió muchísimo. quedé feliz. Me gusta mucho que me enseñen cancioncitas nuevas. Y en verdad, quedé fascinada con sus covers. Hubo varios que dije, wow, en serio, ya no los había oído. Me gustaron muchísimo, muchísimo. Voy a mandar saluditos a las personas que andaban por acá. Ya se tuvo que retirar Exi, pero también un besote para ti. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo mando saluditos. Había una persona aquí en la aplicación de Station, Zorax. Si nos escuchas, también te mando un besito a ti. Qué bueno que, aunque sea, entraste a buscar a ver quién estaba acá. Te recuerdo más bien, los miércoles a las 8 de la noche tenemos lo que es Nightcover, pues si quieres venir a escuchar. Y también no se olviden de sintonizar los programas que tenemos para ustedes. Mañana tenemos Dramadictos, así que no se lo pierdan. Y también se viene muy buena programación. Yo lo sé, Ángel Tapia, pero pues ya tengo que retirarme. Espero les haya gustado este bloque largote que tuvimos de Sura. Es que no quería dejar pasar esas canciones, que están muy buenas. La verdad me gusta mucho Sura, me gusta mucho su etapa más de underground que la actual. Siempre tengo como etapas favoritas en cuestión de diferentes artistas. Y cuando ella era un poquito más alternativa, me gustaba mucho su estilo. También anduvo por acá Brownie. Un besote para ti. Muchísimas gracias por andar escuchando acá. Estaba también mi querida Cass. Un besote para ti. También un besote para mi Lilia Zaragoza. Para mi querida Montero. Para mi Gala Precioso. ¿Quién más andaba por acá? Háganse ver, porque soy malísima con acordarme. A ver, ¿quién más? Jauren. Un besote para ti también, que andabas por acá. ¿Quién más andaba por acá? ¿Quién más? No quiero que se me pasen. Por favor, díganme quién más andaba por acá. Me da pena, no quiero quedar mal con ustedes, chicos. Oh, yo lo sé. Ay, Sora, ya mandó, ya contestó. Un besote, qué bueno que contestaste. Ay, qué bonito. También anduvo por acá, por el chat de WhatsApp, mi querida Montero y Brownie. También anduvo Lilia Zaragoza por acá. ¿Quién más anduvo por acá? Ay, qué bonito que contestara, Sora. Dije, ay, no me quiero ir sin mandarles su saludo. Pues chicos, ya paso a retirarme. Espero les haya gustado el programa. Recuerden, todos los miércoles, a quienes escuchan la repetición, pues ya saben, a veces lo colocamos los martes, depende de cómo esté la programación. Así que los que escucharon esta por medio de repetición, muchísimas gracias por escuchar. Y los espero el día miércoles a las 8 de la noche por Nightcover. ¿Sale? Completamente en vivo. Bueno, pues vamos a escuchar ya nada más una última canción. ¡Ah! También llegó por acá Yu Shiyu. Saludo a mi hermana Yuli. Un besote para Yuli. Qué bueno que anduvo escuchando. ¡Ay, qué bueno que andas por acá, Yu Shiyu! Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por los pedidos que me hicieron el día de hoy. En verdad quedé fascinada. Espero que les esté gustando el programa. Y pues bueno, ahora sí, ya paso a retirarme. No quiero, pero sí. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo fui Toki. Ah, se terminó Nightcover. Nos vemos el siguiente miércoles, ¿sale? Y recuerden, este viernes tenemos cambio de formato en Sótano Turro. No se les olvide. Ah, también anduvo por acá Garrett, que no se me olvide también Garrett. Anduvo por acá. Un besote para ti. Y tenemos cambio de formato en Sótano. Veré si alcanzo, Zorax, ¿sí? A colocarte tu cancioncita. ¿Sale? Antes de irme. Y les recordaba, Sótano Turro tiene un cambio de formato. Se viene algo con historias de miedo. Así que no se olviden, son los viernes a las 8 de la noche con mi querida Jessie Yu. Así que no se olviden, ¿sale? Ahora sí, me retiro. Buenas noches a todos. Ah, linda noche lunar a todos. Bye, bye. 목소리로 나에게 다가와주어 그럼 너를 끌어안고 네 생각에 미칠 것 같은 나의 맘 전할래 이렇게 꼭 내 곁에 있었을까? 처음 널 마주하는 네 맘 떨리는 나의 눈빛이 interrumpir, pero voy a mandar saluditos al hermano de Brownie que nos está escuchando. Besote para ti. Linda noche, chicos. Dance, move your body 꿈꾸듯이 날아 fue todo por hoy. Esperaré tu compañía cada miércoles. Muchísimas gracias. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Night Cover, dulces sueños y una linda noche lunar.